cuesta más. Aguantan, no te explican. Bueno, íbamos a hablar un poco más de la preparación, pero creo que el Espíritu nos hizo claro la preparación que necesitamos para ser aquella novia preparada. Sin embargo, hay una espiga aquí que quiero que miren. Vuelven al capítulo 3. Y versículos 1 al 3 comienza Noemí a dar instrucciones a Ruth, ¿cierto? Ahora, Ruth fue la que, como vimos ayer, ella fue la que creyó. Ella misma escogió unirse al pueblo. Ella se consagró. Ella tomó la iniciativa de ir a espigar. Ella trabajó desinteresadamente y preparó una porción para su suegra. Sin embargo, aquí no tomó iniciativa Ruth. Ya tomó iniciativa Noemí. No fue Ruth. Ya parece que Ruth estaba trabajando, estaba laborando, y tal vez ella hubiera podido seguir así indefinidamente, trabajando, espigando y preparando todo para su suegra, y parece que Ruth hubiera quedado contenta así. Pero gracias a Dios, esta Noemí, aunque tuvo cierta deficiencia en cierta época de su vida, ahora Noemí despierta y dice: tengo que preparar descanso para ti. Noemí pudo ver más allá. Noemí pudo darse cuenta que no es suficiente espigar. No es suficiente que te unas a este pueblo. Tengo que introducirte en el descanso. El descanso es casarse con el Señor de la mía. Muchas veces en nuestra vida estamos viviendo una buena vida de iglesia, ¿sí o no? Estamos disfrutando, estamos saliendo, estamos practicando, pero tal vez no tenemos en vista la necesidad urgente de prepararnos para el casamiento. Aun si creemos, aun si nos unamos, aun si practiquemos, aun si espiguemos, estamos practicando todo eso, no es suficiente. Hay que prepararse para el casamiento. Ahora, curiosamente, ya Ruth no lo pudo hacer sola. Ya necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien que ya no era joven como ella, tampoco era vieja, sino era madura, alguien que podía ver más allá, podía orientarla para que se preparara para el casamiento. Vamos a ser muy prácticos aquí. Hay un versículo en la Biblia llamado Efesios, capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Alguien abre ahí y leamos Efesios 4, versículos 11, 12 y 13. ¿Qué dice? No, alguien entonces lea para que entendamos. Y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón Aquí habla de unos que perfeccionan. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y a partir de en esta pequeña espiga, vamos a decir, estos son Noemí. Este es el Noemí del momento. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Según Efesios, ellos existen ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. En este caso, vamos a decir, para prepararse para el día de boda. Quiere decir, hay una parte de esta historia donde usted y yo tenemos que tomar iniciativa, es verdad. Yo tengo que consagrarme, yo tengo que tomar iniciativa, yo no puedo esperar a otros. Si otros no quieren espigar, yo espigo. Pero hay otra parte de la historia donde usted no lo hará solo, sino necesita orientación. Necesita perfeccionamiento. Y si no recibe y no acepta el perfeccionamiento, quedará truncado. Y aun cuando está espigando, no estará preparada para el día de la boda. Ruth no sabía cómo unirse a vos. No sabía. A ver, ni siquiera se le ocurría esa posibilidad. Yo soy moabita. Sí, yo estoy elaborando, estoy muy contenta que este hombre he hallado gracia en sus ojos, nos ha bendecido, por eso estamos viviendo bien y nos hemos salido de nuestra pobreza. Pero tal vez en la mente de Ruth jamás se le hubiera ocurrido que yo, Ruth, puedo casarme con él. ¡Imposible! ¡Si esto es el Señor de la miel! Yo por mucho soy una sierva. Y con eso estoy muy contento. Parece que ella estaba muy contenta. Yo, una moabita, que no debo ni estar aquí, ahora soy sierva de vos. Ella estaba contenta. Pero Noemí dijo, no es suficiente. Todavía no has encontrado el descanso. Las siervas no descansan. Pero la esposa descansa. La esposa ya al casarse con el poderoso, ya todo su sufrimiento paró. Pero ella no sabía cómo. Entonces ella necesitaba ayuda. Y esta ayuda, permíteme la aplicación, esta ayuda lo proporciona a aquellos hombres dones que perfeccionan. Sí, ¿para qué necesitamos ser perfeccionados? Por un lado, para servir mejor. Por otro lado, para tener una mejor vida de iglesia. Pero en verdad necesitamos ser perfeccionados para estar preparados para el día de boda. Eso sí no lo logras usted solo. Por mucho que se reúnen, por mucho que sea fiel en la vida de iglesia, necesita entrar bajo la mano de perfeccionamiento. Dios ahora está dando muchas oportunidades para perfeccionarnos. Esperamos, hermano, que usted tal vez no puede entrar en todas, pero debe buscar con esfuerzo ponerse bajo la mano de otros que lo pueden perfeccionar. En verdad. Y una de las oportunidades para perfeccionarse se llama el Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Antes esto era para los pelados. Entonces todo el mundo es para los pelados. Entonces solamente pelados iban. Pero ya no es para los pelados. Ya es para todos los que quieren prepararse. Amén. ¿Quién quiere salir al encuentro del novio? Amén. ¿Quién quiere prepararse para su venida? Amén. ¿Quién quiere casarse con él? Amén. necesita ser perfeccionada. Sola no lo lograrás. Dígame verdad. Aún en esta pequeña comunión de 2 días y medio, ¿no se siente usted un poquito más preparada? ¿No se siente que fue un poquito más alistada para el casamiento? ¿No lo hubiera logrado sola o sí? Entonces, ¿qué necesita? Necesita ser perfeccionada. No piense que lo que vieron aquí es suficiente. Tal vez esto le dure para 8 días. ¿Qué necesita? Necesita más perfeccionamiento. Y el centro de perfeccionamiento es simplemente una oportunidad. No la va a dejar lista tampoco. No. No se crea ni que usted está lista. Fue ayudado un poco. No estás lista. Cuando llegue otra vez a Barranquilla, su mamá está por aquí, ¿cierto? Cuando llega a Barranquilla, ¿dónde está su mamá? ¿Dónde está? Ahí están. Ahora, no piensa que esta jovencita está lista. Todavía va a encontrar algunas cosas de Moabita en ella. Seguro que sí. Pero está más cerca. Está más cerca. ¿Sabe qué hace el perfeccionamiento? El perfeccionamiento acorta el tiempo de alistamiento. Es cierto que usted solita podría descubrir cómo estar preparado para el novio, podría. Pero si entra bajo perfeccionamiento, su alistamiento se acorta. Y hay bastantes ejemplos que íbamos a dar esta mañana, pero no vamos a dar. Solamente les voy a recordar. ¿Se acuerda de Esther? Esther quería también casarse con el rey. Pero ella, sin la ayuda de otros, ¿lo hubiera logrado? No, y es que ella era bien agraciada. Parece que era bella en extremo. Pero sin ayuda de Mardoqueo. Y aún el favor de los eunucos del rey, ella no lo hubiera logrado. Ella aprendió a seguir las instrucciones de su tío papá, que era tío, pero la adoptó, y obedeció a pie de la letra. Luego cayó en gracia de los ojos de los siervos del rey. Y los siervos del rey dijo: esta hay que favorecerla. Ella tiene algo especial. Y le dieron aceites especiales, le dieron perfumes, le dieron ropa especial, la prepararon. Y cuando entró, dice que el rey la amó por encima de todas las mujeres. ¿Por qué? Porque fue preparada. No es solamente se preparó, sino otros la prepararon. ¿Usted está dispuesto a entrar bajo la mano del perfeccionamiento? Sin el perfeccionamiento, su tiempo se alargará. Y es bien posible que no esté preparado. Tal vez a Ruth se le hubiera ocurrido ir ahí, acostarse a los pies de él, sin haberse bañado, sin haberse puesto, cambiado de ropa. Hubiera salido solo en lo que normalmente salía, como espigadora, y como espigadora era suficiente. Pero ya se va a presentar al rey, el señor de la mies. Ya no se puede presentar igual. Necesita lavarse, necesita ungirse, necesita sus mejores, me gusta en inglés, dice, y busca sus mejores ropas, dice en inglés. No busque ropa, ropa todo el mundo pone todos los días, busca sus mejores vestidos. y haga esto, haga esto y haga esto. Y la Biblia dice, y Ruth obedeció a Noemí. ¿Y cuál fue el final? Se casó. ¿Cuál fue el final? Uy, ¿dónde están los demás? ¿Cuál fue el final? ¿Y cuál será el final suya? ¿Cuántos creen en ese final? ¡Amén! ¿Cuántos desean ese final? ¡Amén! Entonces, ¿cuántos quieren ser perfeccionados? ¡Amén! Sí, hermano. Les digo ahora, Dios quiere perfeccionarnos. A partir de hoy, Dios va a levantar muchas oportunidades. Algunos oportunidades especiales, otros son oportunidades. Semana tras semana sabemos que 500 personas no pueden trasladarse a un lugar especial para perfeccionamiento. Pero Dios va a abrir oportunidades. Esperamos que todos los hermanos responsables van a abrir oportunidades para perfeccionar los santos, porque eso les preparará para el día de boda. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Perfeccionar no es aprender doctrina. Perfeccionar es alistarse para el día de boda. Por antigua que sea, hermana Vergel, ¿no creen usted que aún necesita ser perfeccionada? Para alistarse para el día de boda. Yo creo que si todos aceptamos el perfeccionamiento, estábamos listos. Sin embargo, también queremos lanzar de manera especial el centro de perfeccionamiento para personas de edad que sea. Si usted tiene fuerza para pelear, tiene fuerza para ser perfeccionado. Sí. Algunos dicen, hermano, yo no tengo fuerza. Ay, pero vea la bejuca en casa, hermano. Saca fuerza de donde no la tiene, pelea. Uy, esa también puede ser perfeccionada. Por lo tanto, quiero decir, ya hay muchas inscripciones flotando por ahí. Desafortunadamente, no sé a quién los entregó. ¿A quién los entregó? A los responsables. Los hermanos responsables, búsquenlos. No cabeáis, tienen unas hojas de inscripción. Y si no los tienen, hable con Marlon directamente. Queremos en esta misma conferencia promover a hermanas que tal vez Dios le ha liberado de cierto tiempo, ya no tiene que estar pendiente de hijos pequeños, ya puede sacar, puede tomar la decisión, tal vez no lo ha hecho, pero puede tomar la decisión de sacar un tiempo. No tiene que criar nietos, no tiene que estar en esto, no tiene que estar en aquello. Ya está jubilada. Usted necesita ser perfeccionada. Esperamos que usted se aliste para la preparación para la novia. Esther la bañaron 6 meses en aloes, 6 meses en mirra. Salió bien suave y perfumada. Yo le digo, perfeccionense. Sí. A veces haría mejor que estar corriendo tras nietos, perfeccionarse. Le digo, después de eso hasta sabrás mejor ser abuela. Porque algunas abuelas ahora no están preparando nada, sino nietos al fracaso. Y le digo con sinceridad, no está orientando a los nietos a buscar a Dios, sino dándoles un poco de consentimientos que ni les son de provecho. Por lo tanto, ¿quiere ser una mejor abuela? ¡Entra en el centro de perfeccionamiento! ¡Sí! ¡Hay campo para usted! ya no son para los pelados, son para todos los que quieren estar listos para el casamiento. Tanto varones como hermanas, yo les animo, perfeccionense. Primer punto, ¿cuántos quieren hoy comenzar un camino de entrar bajo las manos de Noemí para alistarse para la boda? Uy, tan pocos. Levante la mano, ¿quién quiere ser perfeccionado? Bueno, ahora levante la mano, ¿quiénes de estos muchos que quieren ser perfeccionados pueden apartar un tiempo? Un mes, puede ser un mes, no tengo problema que sea un mes. Un mes, puede ser dos meses, puede ser los cuatro meses que es el programa. ¿Cuánto? Sea un mes, sea dos meses, sea tres meses, sea cuatro meses. Pueden dedicarse a ser perfeccionada. ¡Sí! Levanten la mano, ¿cuántas? Iglesias, alisten su plata. Hay que mandar hermanas al perfeccionamiento. Sí, en verdad. Esto no es emoción, hermanas. Necesitamos ser perfeccionadas. Perfeccionamiento acorta nuestro tiempo. Nos aligera las cosas. Y hasta nos hace mejores madres, mejores esposas y mejores abuelas. Hasta mejores suegras. Tal vez después del perfeccionamiento, hasta tus nueras te quieren. Hasta tu nuera te quiere. Busquen rápido sus responsables, llenen la inscripción y lo manden inmediatamente. Si no, con mucho gusto, al final de la reunión, Marlene va a estar aquí adelante y puede alistar ahí un equipo. Un equipo, y pueden tomar su nombre, su dirección, toda la información para que podamos comunicar con usted en los próximos días. Queremos iniciar en enero de 2009 el primer grupo de vírgenes siendo preparadas para casarse con el novio. Jesús del Señor. Después en las iglesias van a comenzar, por favor, vamos a... Después en las iglesias vamos a comenzar una serie de perfeccionamientos internos en la iglesia, tal vez una o dos veces a la semana, donde van a estar también siendo preparadas para el encuentro con su Dios. En verdad, hermanos, ya vamos a tomar esto en serio. Prometemos, decimos, las cosas son difíciles, se inscriben 10 y todo el mundo se pone desanimado. Bueno, hermano, si solo entran 10, bueno, a 10 perfeccionamos. Mañana, cuando todos ven a ellas casándose con el rey, se arrepentirán y querrán ser perfeccionados también. Y si el tiempo nos alcanza, entonces perfeccionemos el resto. Que Dios nos dé misericordia, que Dios nos dé bendición y que Dios nos permite someternos al perfeccionamiento. Segundo punto. ¿Ah? El perfeccionamiento. Otro punto. Vida para todos. ¿Cómo se llama? Bueno, pero dígalo con energía. Bueno, aunque respirar no es suficiente, recuerda que el casamiento tomará lugar después de que vos entra toda la cosecha. No se haga de la ilusión de que usted puede quedarse solamente bañándose en mirra y aloes, ungiéndose, disfrutando. No, si no ayude que vos recoge la cosecha, tampoco hay casamiento. Por lo tanto, todos tenemos que despertarnos y todos tenemos que decir, yo tengo que cooperar, porque vos se casó con ella porque la conoció por dos medios. Un medio todo el pueblo hablaba de ella. Pero no hablaba con lengua larga. Hablaban porque era mujer virtuosa. Qué bueno que todo el pueblo, dice que todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Era una manera que él sabía de ella. Segunda manera, él sabía de ella porque ella estaba en toda la cosecha. Y la veía todos los días, estando en la cosecha. Cada día la conocía más, cada día la conocía más. ¿Quieres ser conocida por el Señor? ¿Quieres ser reconocida por Él? En el momento de la boda, Él no puede mirar el velo y decir, ¿usted quién es? ¿Cómo metió aquí? No, Él tiene que saber quién es usted. Y la manera que va a saber, la tiene que ver en su mies. La tiene que ver ahí. Él no se casa con cualquiera. Se casa con una segadora. Ahora, pero si usted no está segando, ¿cómo va a llegar ahí? Recuerda, Mateo dice, muchos dirán, Señor, Señor, Señor, Señor, Señor. Yo estuve en la vida de iglesia, Señor. Yo estuve en cada conferencia, hermanas. Señor, yo también estaba ahí gritando y danzando. Y, sí, como que me acuerdo de eso, dirá el Señor. Pero oiga, yo nunca te vi en mi campo. Nunca te vi respingando. El problema es que aquí solo tengo campo para segadoras. Perdóname por mandar un baldado de agua fría. Yo no sé por qué a Julio le toca a los gozosos y a mí los dolorosos. Yo no sé. A veces no sé cómo seguir el mensaje de él. Siempre los deja todos volando por el cielo. Y ahora, Señor, yo tengo que bajarlos a la tierra. ¡Ay, Señor! ¿Por qué me haces eso? Ya no me van a querer ver a mí. Solo van a ver porque él los deja en el cielo y yo los tengo que bajar a la tierra. Hay que casarse. Pero hay que ser segadora. Dios no se casará, no permitirá que su hijo se case con quien no haya estado en su campo. Sépalo. La única manera de que él la reconozca, porque Mateo dice, quite delante de mí, hacedores de maldad, porque no reconozco, no os conozco. Otra manera de traducir eso, no reconozco a ustedes. ¿Quieren ser reconocidas por él? Amén. Él reconoce a los que estaban en su campo. Reconoce a los que estaban en su campo. Salga de sus preocupaciones. Sí, sí, sí. Hay que cuidar a Arley. Ruby, hay que cuidarlo. Hay que cuidar a los hijos. Está bien. No vaya a descuidar sus hijos. No vaya a descuidar su hogar. Sin embargo, usted tiene que segar. Tal vez no puede traer manojos grandes. Pero recuerda, todos podemos espigar. Por lo tanto, queremos decir a partir de hoy que todos, en todo lugar, en todo momento, deben orar por el proyecto Vida para Todos. ¿Cuál proyecto? Vida para Todos. ¿Cuál proyecto? Vida para Todos. Debe ser esto nuestra respiración, amén, nuestro clamor. Señor, queremos vida para todos. Amén. ¿Cómo podemos participar? Usted puede, en su localidad, comunicar con los responsables y usted obtener un exhibidor. Orar, Señor, dame un lugar. Quiero colocar un exhibidor en un punto. Ya hemos cambiado. Estos son los que están haciendo aquí. Van a modificar un poco. Ya Tienen otra presentación, arriba dice vida para todos. Exhibidores que estamos produciendo son un poco más grandes ahora. Cabe 8 libros. Pero queremos que sea que usted coloque, o sea que usted ofrende para que otros coloquen, o sea que usted ore, entra en el proyecto vida para todos. Si usted no sabe llevar un expositor, da vaso de agua a quien lo está llevando. ¿Cómo le va a dar un vaso de agua? Con sus ofrendas. Sí, hermana, es tiempo de saber dónde voy a invertir. Si Cristo de verdad viene pronto, no puedo seguir invirtiendo en un país en bancarrota. Sí, qué bueno. Hay asadores de pollo. No, da gracias al Señor por eso. Pero recuerda, Señor, esto existe para tu venida. Existe para eso. Si solo existe para que nosotros comamos pollo y tengamos una mejor casa y una mejor esto, recuerda que todo eso se quema. Un día el asador de pollo se quemará. La casa que compraste se quemará. El carro nuevo que compraste se quemará. Y no por eso estoy diciendo que no compre casa. No estoy diciendo que no compre carro. Lo que estoy diciendo es que ponga en orden sus prioridades. Si tengo casa, es para llenarlo de exhibidores. Si tengo carro, es para llevar personas a la obra. Si tengo empresa, es para invertir en el reino de los cielos. Si Cristo viene pronto, es tiempo de comportarnos como el hecho de que Cristo viene pronto. Y aún más, de traerlo rápido. Señor, te quiero traer. Señor, te quiero traer. Que cada mañana despertemos. Señor, no viniste hoy. Te quiero traer. Entonces, el segundo encargo. Uno es perfeccionarse. Segundo es invertir en vida para todos. Tercer encargo. Dios quiere tomar la tierra. Y en este encargo necesitamos oración fuerte, porque en enero todavía no tenemos claro quién es, cómo. A ver, hay muchas cosas nebulosas, pero en enero se va a producir varias migraciones agresivas, porque Dios quiere tomar la tierra. Dios quiere tomar los Santanderes. Dios quiere tomar muchos lugares. Para eso, algunos lugares tendrán que soltar personas que están con nosotros, que tal vez estamos contentos que estén ahí. Sí, pero recuerda, la misión de Dios es tomar la tierra. Vos quiere que su campo se ensanche. Vos quiere que su campo se ensanche. Por eso, a partir de ahora, en cada reunión de oración, pedimos, no tenemos nombres, después les vamos a pasar nombres de familias que van a migrar. Necesitamos poner un cerco alrededor de ellos en oración. Vamos a tejerles un puente en la oración. Un puente que los llevará de su localidad para la localidad donde van a llegar. Necesitamos por la oración pavimentar ese camino. Primer aspecto de este punto, la expansión. Segundo aspecto. Ustedes saben que un presidente de Estados Unidos, al comienzo del siglo XX, logró una picardía y quitó de Colombia a Panamá, ¿cierto? ¿Ustedes saben que eso pasó? Ahora, no tiene nada que ver conmigo. No se pongan bravas conmigo. Porque yo ya pertenezco al reino de los cielos. Bueno, Ya que hizo esa picardía, hemos tomado la decisión que debe ser Colombia entonces que toma Panamá para Cristo. Puede quitar Panamá de Colombia, pero vamos a tomar Panamá para el reino de los cielos. Por lo tanto, necesitamos, a partir del día 24 de noviembre, a las 7 de la noche, a partir de ese día, hasta el 15, a las 7 de la noche, 6 de la tarde, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que nos encontremos, vamos a regar esto por toda la iglesia, donde quiera que nos encontremos, vamos a orar por una invasión santa. Los primeros espías van a entrar en Panamá. Necesitamos orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Vamos a ofrendar por ellos. Ya vamos a dar los nombres ahora. Todavía no tenemos claro que si van a ir el 24 o si van a ir el 28. Hay cosas pendientes. La fecha exacta es 28 al 15. Pero puede ser que van el 24 al 10. El 24 al 10. Sea como sea, queremos arrancar de 24. Sea que salen el 28, después les diremos la otra semana la fecha exacta. Pero aun si la fecha es el 28, vamos a comenzar el 24. A orar a las 6 de la tarde. Donde quiera que estemos. No vamos a orar por la uña encarnada. No. No vamos a orar por el guanete que le está doliendo. Vamos a usar ese tiempo de 6 a 7. Orar por Panamá. Particularmente por tres ciudades importantes. Ciudad de Panamá. Colón. ¿Y cuál es el otro? Niégela está por ahí. ¿Se acuerda Niégela, la otra ciudad que dijimos? Ya vamos a dar los nombres para que ustedes anoten los nombres de quienes dijimos. Ciudad de Panamá, Colón y creo que dijimos otra ciudad principal, Penonomé. Tres ciudades: Ciudad de Panamá, Colón y Penonomé. Ellos tienen nombres raros ahí. Penonomé. Y hay otros pueblos pequeños, muchos pueblos pequeños, pero no queremos hablar de esos. Queremos hablar primeramente de estos tres lugares principales: Colón, Ciudad de Panamá y Penonomé. Hay que orar por esos lugares de manera particular. Ahora, ¿quiénes irán? ¿Dónde está Niégela? Ahí está. Vamos a ver aquí, por favor, venga Niégela. Venga. Bueno, van a ir cuatro espías. Cuatro espías. Ahora, ellos no van solo para espiar. Ellos van para espigar de una vez. Ellos van sembrando y espigando. Ellos ellos han de traer fruto de la buena tierra. Las personas que van a ir, por favor, anoten sus nombres para orar por ellos. Primero es José Alexander Rivas. José Alexander Rivas y su esposa Niégela Braga. Ella va a estar con parte del equipo. La hermana Niégela viene de Brasil. Ellos vinieron bastante listos ya. Bueno, Niégela es una pronunciación brasilera y se escribe así: N-I-E-D-I-E-L-A. L-A. Pero se pronuncia no Niedila, sino Niedila. También yo tuve dificultad en pronunciarlo, no se preocupe. Ella está acostumbrada. Braga. Bueno, Alex Rivas y Niedila, marido y mujer, van a ser parte del equipo. Junto con ese equipo viene el guerrero de la sierra. Se dice que parece a Watchmen, y no sé. Entonces él ha aprendido a aprovechar cuando dicen: ¿usted es este autor? Me parezco con él. Bueno, le cuento la historia de él y ahí Eliezer Ramos ya entró. Bueno, Eliezer Ramos es el tercer miembro del equipo. Eliezer Ramos. Y la cuarta persona del equipo es la hermana Mildred Domínguez. Mildred Domínguez. ¿No? Es de más fácil. Y Mildred Domínguez, los cuatro estarán partiendo. Sea el 24 o sea el 28, y están ahí 14 o 15 días y van a visitar principalmente estos tres lugares, hermanos, y nosotros tenemos que ir con ellos. Ellos solo se van como la punta de la lanza. Detrás de ellos deben ir muchos. Por ahora debemos ir con oración. Desde ahora queremos y esperamos que los hermanos responsables están escuchando. Esperamos que en estos días se van a levantar ofrendas para la ida a Panamá. Necesitamos ofrendas. ¿Ustedes quieren parte de la cosecha? Si no pueden ir, entonces mande a usted mismo en la ofrenda. Si usted ofrende, cuando ellos cosechen, Dios dirá que no fueron ellos que cosecharon, sino cosecharon todos que fuimos. Algunos fueron con los pies, algunos fueron con las ofrendas. ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren ir? Otros irán en las oraciones. Por lo tanto, tres encargos que lanzamos sobre ustedes. Gracias, hermanos. Gracias. Tres encargos. Primero, ser perfeccionados. Entréguese en manos de una Noemí renovada. Sí, tuvo errores. Sí, falló. Pero ella despertó. Regresó a Israel. Y ahora va a ser aquella que la va a perfeccionar para estar lista. Es cierto que algunos responsables y algunos hermanos y hermanas mayores que Dios ha puesto delante de nosotros tienen errores y podemos hasta recordar sus errores. Pero yo les aseguro una cosa: si se somete a ellos, sabrán cómo que usted se case con vos. Número dos, proyecto Vida para Todos. Y número tres, Panamá. Expansión. Expansión en dos partes. Vamos a orar por familias que se van a migrar. Por ahora, simplemente ore por la migración. No necesita todavía nombres. Yo creo que en 15 días ya tenemos una serie de nombres y una serie de sitios por los cuales debemos orar. Y aún ofrendar también. Estamos diciendo esto ahora para que su prima no se vaya para Moab. Y usted sabe de qué prima yo estoy hablando. Algunos ya tienen gastada la pobre prima. Pero yo le voy a decir: ya comience a apartar parte de la prima para el reino de los cielos, para la migración, para Panamá, para vida para todos, para ser perfeccionadas. Migraciones y Panamá. Jesús es el Señor. Todas estas ofrendas sea que ustedes lo mandan a través de la iglesia, o si alguien tiene un sentir de mandar directo, es para el fondo llamado Confines de la Tierra. Sin embargo, si tienen ofrendas de pequeño valor, Dios recibe todo. Pero no es provechoso consignarlo directo. Hay que juntarlo con todos los de su iglesia o región para hacer una sola consignación. Tenga comunión con los hermanos que están liderando, y oiga, los hermanos que están liderando deben poner eso pronto para el fondo vida, Confines de la Tierra, porque estamos alistando ya. El martes mismo ya compramos los tiquetes para Panamá y estamos alistando. Ya queremos todos estar listos para aquel gran día. Todos tenemos que espigar, todos tenemos que elaborar. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están contentas? ¿Están alegres? ¿Van a prepararse? Que Dios puede. También, aun si usted no consigne directo, puede ayudar a recordar a sus hermanos responsables, que puede ser que son olvidadizos, se les ha olvidado que hay un fondo llamado Confines de la Tierra. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí. Vamos a ver, ¿este comienza con qué? Ese comienza con 206. Sí. Fondo, por ahora está en este banco. Estamos mirando más adelante cambiarlo de banco, pero por ahora está en este. Bancolombia. Bancolombia. Cuenta. 206-029-42-563. Repito. Bancolombia. Esto es cuenta de ahorros a nombre del Cuerpo Cristo. Bancolombia. Cuenta de ahorros a nombre del Cuerpo Cristo. Cuenta número 206-029-425-63. ¿Ya lo tienen? ¿Qué van a hacer con esa cuenta? Ore primero por la cuenta. Sí, ore. ¿Sabe qué? Antes casi para nada orábamos. Solamente suponíamos. Ahora hasta para las cuentas las vamos a orar. Luego, mientras ora por la cuenta, pide al Señor: y Señor, ¿cuánto debo mandar para allá? ¿Cuánto, Señor? No hagan, por favor, ustedes que son más generosos que los varones, yo les digo. No hagan como los varones. Empiezan a orar por la cuenta, empiezan a sentir su bolsillo y decir: Señor, no tengo nada en mi bolsillo. Y lo va sacando: no tengo nada. Van así: no tengo nada, Señor. Bolsillo, Confines, no tiene nada. Y tienen un punto de plata aquí. Pero este bolsillo no se llama Confines. Este bolsillo se llama mis placeres. Entonces dice: en Confines no hay nada. Plata tiene, pero dice que no está en el bolsillo llamado Confines. Parece como dice Joel: nunca cae nada en el bolsillo para Confines. Pero en el bolsillo llamado Vacaciones a Cartagena, bolsillo que se llama ropa nueva, en ese bolsillo hay plata.